musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Paul Dano será el acertijo en The Batman. Luego que las negociaciones con Jonah Hill no llegaran a buen puerto, Warner Bros. Encontró a un sustituto de lujo para hacerse cargo de uno de los villanos emblemáticos de Gotham, Edward Nashton. Se trata del actor de cintas como Pequeña Miss Sunshine y 12 años de esclavitud, quien aceptó ser parte de la película dirigida por Matt Reeves. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.